¿Cómo vas, Martín? Hola, Claudio. Hola, Mariana. ¿Cómo andan? Muy bien, todo muy bien. Muy bien. Bueno, volvés a Tandil porque estuviste en febrero, ya en dos comedy, si no me equivoco. Ya estuve en dos. ¿Cuántos hubo ya? ¿Tres o dos? Hubo tres, pero en la primera no saliste en la foto porque te fuiste al toque a Necochea, si no me equivoco. Sí, tenía función y me fui muy rápido, entonces no aparecí en la foto, ¿verdad? Pero estuve. Y en el verano pasado también, obviamente, ya esperando, no sé ya si Andrés no sé si me va a llamar para el próximo. Si no me llama lo voy a entender, pero sí tengo, es un honor para mí que backstage me tengan en cuenta de vuelta para esta propuesta que está buenísima, para que la gente vea stand-up. Ya el público de Tandil te diría que es uno de los más, de los que más saben de stand-up, porque vieron a un montón de comediantes en masa, digo, tiene el festival más grande del país, así que está buenísimo ir. Sí, y estamos hablando de un festival con 10 comediantes arriba del escenario en el anfiteatro, pero este fin de semana va a haber 6 en el Teatro del Fuerte. Y a vos sí, te toca... Sí, yo creo que vale que saquen entradas para los dos días, pidan promo, no sé, me meto en lugares donde no me llaman, pero digo... Hay promo. Si sacás los dos días. La segunda entrada te cuesta un 50% menos. Hay sí, promo. Está buenísimo eso, porque me parece que primero tenés a Fer, a Ana Carolina y a Laila Roth el primer día, que va a estar buenísimo. Se dio de casualidad que sean todas chicas y todos chicos. No fue como una idea de, bueno, ahora mujeres, ahora hombres. Ah, ¿salió así? No sabía porque eso. No, hubo un cambio de fecha de uno de los comediantes y, bueno, se dio el cruce así ahora. Y el segundo día voy a presentar a Pablo Picotto y a Diego Chac, que también es muy querido allá. Y Pablo, que va por primera vez, creo. No sé si a Tandil primera vez, pero él no estuvo en ningún comedy. Creo que Pablo es la primera vez que viene a Tandil. Yo no tengo registro de haberlo visto. Y va en un gran momento, así que va a estar bueno. Creo que van a montar una sorpresa especial en el escenario. Creo no, lo sé, pero no sé si se puede decir todavía. Andrés no me adelantó nada, así que no. Vamos a armar algo muy copado, que vamos a estar los tres en escena. Y el día anterior también las chicas van a hacer lo mismo. Vamos a estar los tres en escena y va a haber como una puesta en escena muy particular y la gente se va a divertir porque va a haber también otro costado de los comediantes y después sí, obviamente, cada uno monologando en su momento. Eso va a estar muy fuerte y va a estar buenísimo. Está genial. Vos hace muchísimos años que haces comedia, sos un tipo que escribe para los medios, estás haciendo radio. Digo, ¿qué te pasó cuando llegaste a Tandil al primer comedy? Porque abriste, si no me equivoco. Sí, en el primero me tocó abrir porque le digo, si no abro no puedo ir, me tengo que ir. Claro, bueno. Y de esto salí corriendo y estuvo buenísimo porque eran, no sé, el primero no sé si fueron 5.000, 6.000 personas. 6.000 personas casi. Y fue una fiesta porque eran 6.000 personas que no eran que parte de un evento organizado por el gobierno de X provincia en donde había una banda después, éramos nosotros. Y eso fue la primera y única, digo, si lo tomamos en cuenta así, como festival especial de stand-up que convoque tanta gente. Para mí fue la sensación fue increíble. Un poco en la previa, cuando asomábamos la cabeza por una puerta que tiene el escenario al costado y la gente gritaba, ya veíamos lo que se iba a venir y estuvo espectacular, fue increíble. Va a estar buenísimo y seguramente el domingo ahí estaremos disfrutando. Digo, ¿estás despidiendo tu espectáculo, Éxitos de Ayer y Mañana? ¿Lo estás girando medio en despedida? Sí, estoy haciendo las últimas. Voy a hacer tres picadillis acá en Buenos Aires y después tengo como una mini gira por todos lados que incluye también el Neuquén, Roca, Cipolletti, Mendoza, San Juan, Mar del Plata y después acá a Buenos Aires y conurbano también un montón. Y bueno, de alguna manera también despido algo del show, voy a hacer allá en Tandil para que lo vean. Sí, estoy muy contento con este show, porque cool. es un show nuevo sobre cosas viejas, que es medio raro de explicar, ahora tampoco estamos hablando del show en principio, pero es muy nuevo y es una mirada nueva sobre todo el material más viejo que escribí. Está buenísimo. ¿Y no vas a venir con el show completo a Tandil? Y ojalá, no sé. Ahora vamos a hablar con Andrés. Era una de las ideas, pero cuando Andrés nos dijo que estaba esto, no, creo que teníamos una semana de diferencia entre la fecha que habíamos propuesto para hacer el show y el festival, y nos pareció que ir dos semanas seguidas ya, digo, se iban a hartar de nosotros, así que dijimos, bueno, bajemos nuestra fecha, pasémosla para más adelante y hagamos esta fecha que nos propone Backstage con los comediantes. Definitivamente la vas a pasar bárbaro en el Teatro del Fuerte. La última vez que estuviste, estuviste en el Centro Cultural Universitario con tu espectáculo. Sí, sí. Y la sala de Teatro del Fuerte es hermosa y va a haber 500 personas ahí como locas disfrutando de este festival. Martín, te veo el domingo, sin dudas. Te veo el domingo, el sábado ya vamos a andar por ahí, así que capaz que también nos veamos el sábado. Y nada, muy feliz de volver a Tandil. Les mando un abrazo a ustedes dos y a toda la gente, la gente de Tandil que siempre nos recibe de la mejor manera. La verdad que se los quiere mucho por acá y bueno, los veo el domingo. Vale, gracias por estos minutitos. Decirle a los chicos que ya ahora pueden seguir disfrutando de su papá y y todo lo mejor, y nos vemos el fin de semana. Dale, abrazo. Abrazo.